Por ejemplo, lo que hice fue, como puedes alterar los votos de la votación desde el plugin, Ah, tranqui. sí. Nada corrupto. No, no, no, puedes hacerlo súper ilegal. Pero lo que hice fue sacarle un voto a Others y agregárselo al Smash Brothers que vos me habías dicho que le habías puesto un voto. Genial. Y 50 al Witcher. Claro, y 50 al Witcher. Bien. Tenía que decir eso por si lo metías en la intro para que parezca que polémico el asunto. Claro, Y y no sé, me quedé colgado mirando a la mina que camina en la cinta transportadora que posteaba. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta parábola electromagnética de situaciones informativas denominada en algún tiempo Spreadshot News Podcast en el episodio 70, último episodio del año o primer episodio del año. Y sería el último del año porque lo estamos grabando antes de que salga. Es un episodio transanual, si se quiere. Claro. Porque es grabado en el pasado y es reproducido en el futuro, que nosotros denominamos presente en este momento. Igual los años de Spreadshot News se miden en 48 semanas por alguna razón Claro, sí, y donde 10 después se años son corrigen a 50. 52 y empiezan en agosto más o menos. No tiene nada que ver con nada, chicos. Bueno, Este la sigue persona. siendo el segundo año de Spreadshot Exacto, News. sí. La persona que dice todo esto. Es ni más ni menos que Nicolás Vigas Palermo, al cual lo saludo cordialmente. Hola Maxi, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte todo tranquilo. El calor ha sido una vez más el culpable La muerte. de la muerte y de mi deshidratación absoluta y total durante el Sí. día. Hay Hoy que tomar agua, chicos, en recuerden el eso. laburo nos regalaron pan dulce y sidra y toda esa mierda. Y es Está tanto tipo, uy, seco. qué bueno, ahora tengo algo para acarrear a mis espaldas hasta mi casa en el puto calor. Y fue como, fuck. Claro, mientras tanto yo sufro temperaturas irrisorias como la de hoy de 45 grados centígrados adentro de la fábrica durante 8 horas, pero no importa. No estamos acá para hablar de nuestras miserias personales, sino que estamos acá para, en principio, hablar de las 48 páginas de documento que tenemos hoy de feedback. Más o menos, sí. Si quieres, arranco yo. Adelante. Bueno, tenemos bastante feedback, como acá hinteaba Maxi. Vamos a arrancar con el de Carlos Molina en Aspel Gamers, donde nos dice: Tardes infernales, gente que tira cohetes y miles de cosas que te arruinan el día, pero a no desesperar que llegas Spreadshot News a refrescarte el día. Arranquemos por Shinobi. Hace rato que lo quería comprar porque está en el descuento en varios lados. Pero no me decidía porque no conocía a nadie que lo haya jugado. Muy copado lo que dijiste, Nico. Lo voy a terminar comprando. Le recomiendo que escuche el capítulo de Aspe donde hicieron la retrospectiva de Shinobi, que le tiran la reposta. Sí. Bien, continuando, dice: Gran recomendación el Saints Row 4. Me uno a las personas que dicen que es mejor jugar al 3 primero. Te presentan a todos los personajes y en su mayoría los que te acompañan son los que te acompañan en el 4. Aprovechen para comprarlo ahora que anda en descuento. No voy a opinar nada sobre cada uno de los juegos que recomendaron porque no termino más, pero me gustaron todos y varios están en mi lista de juegos a comprar. Para terminar sobre el tema de juegos a medio jugar, creo que se trata de una habilidad racial pasiva que lamentablemente comparto. Tiene una ventaja que es que permite probar muchos juegos y recomendarlos, pero de otra manera. No, perdón, leí cualquier cosa. Pero de contra tiene el tema de que dejas todo a la mitad. Y ni hablar de cuando no retoma. Cuando uno retoma un juego a medio jugar y no recuerda los controles ni dónde se quedó la última vez. Nuevamente, gran programa y felices fiestas para todos. Bien. Sí, eso. Perfecto, bien. El siguiente feedback viene de Matías Zaya, que dice: Estoy escuchando un poco, muy bueno el programa, muchachos. Quiero decir que ya de por sí tengo ganas de jugar algún Persona alguna vez. Maxi me está quemando la cabeza con lo que cuenta, jajaja. Ja, ja. Y al Das también le tengo ganas, nada de chiste furry, solo ganas de jugar. Y la verdad, por lo que contás, las pocas cosas que le agregaron al Director's Cut del Deus Ex no parecen ayudar a meterte más en el juego, sino que aportan una o dos boludeces más. Sí, de hecho tengo un poquito más para hablar esta vez en el Nowloading sobre el Deus Ex porque estuve avanzando bastante, cosa de terminarlo y ya sacármelo de encima. Me parece bien. Bueno, para seguir tenemos a Rama Rossi diciendo: che, lo terminé de escuchar, muy bueno como siempre. Aprovecho que Maxi habló sobre la calidad de sonido para decirles que se escucha bien. A veces se escucha un poco bajo y tengo que volver atrás para entenderlo, para entender bien lo que dijeron. Después de este, en ese programa hubo ruidos como si estuviesen golpeando el micrófono y a veces hacía ruido como si se estuviesen comiendo unos chisitos. Pero nada catastrófico. Yo para el año que viene espero varias cosas, pero el que más espero, lo que más espero son los nuevos Metal Gear y el Persona 5, que me tiene la ricota por la estratosfera. Nada, nada, eso, sigan rompiéndola como la vienen rompiendo. Los escucharé la semana que viene y todo el verano, no como los otros vagos que se toman vacaciones. Chistes, dice. Tiene un descanso hiper merecido. Postdata caca. Sí, claramente. Sí, Maxi, cada vez que te vea o les escriba voy a decir caca. Así que bueno, eso. Nada, Rama, muchas gracias por pasar. Como siempre, creo que el tema de la calidad de sonido siempre está presente y claramente esos ruidos eran porque yo estaba abriendo mi Wii U, como dije, en el medio del programa, así que quedó aclarado, perdón por eso. Nene con chiche nuevo y toda la bola. Pero Bien, bueno, perfecto. Ahora bien. nos pasamos a nuestro Facebook, que es facebook.com/SprechotNews, donde Mariano Acuña dice: ¿cómo van, gatos? ¿Todo bien? Nada, pasando a dejar mi granito de arena y decirles que la rompieron como ya viene siendo costumbre. Que la Wii U caga y mea felicidad no es ninguna mentira. 10 minutos al lado de la consola y ya está sonriendo. El mío es así. Te lleva a tu infancia y de paso te saca plata. Si me preguntás, es un trato donde uno sale ganando. Maxi, en mi opinión, la saga de Persona solo va mejorando. Tal vez es verdad que a partir del 3 se hacen más friendly para la gente casual, pero para mí el 3 y el 4 están dentro de lo mejorcito del catálogo de Play 2. Epa, y si te cabía el Ni No Kuni. Epa, y más si te cabía el Ni No Kuni. Palermo, ¿te gustó Drive? Mirá, Only God Forgives. Mismo director, mismo actor. All de facha. Nada, sigan rompiéndola. Saludos. Sí, leí ese comentario y me llamó la atención esa película, así que la voy a tener en cuenta. Ya hablé con un amigo ayer para preguntarle si la había visto. Me dijo que le falta ver esa película de este actor, así que seguramente me junte con él y la vea y comente sobre eso la semana que viene. Así que le agradezco la recomendación. Bueno, vamos a seguir con Sergio Suárez. Sergio Suárez, que nos dice: qué buen programa, muchachos. Muchos jueguitos, muchas recomendaciones. Ya me compré varios de los que dijeron, dice. Y mucha buena onda. Quería aportar un par de juegos que no nombraron y fueron de los que más disfruté del año. Call of Juarez Gunslinger. Ubisoft este año sacó dos shooters que la rompieron mal. El Blood Dragon, entre comillas, entre paréntesis, mejor DLC, what the fuck. Y el Call of Juarez. En cuanto al shooting que no deslumbra en ningún sentido. En cuanto al shooting no deslumbra en ningún sentido, ok, pero es muy sólido. Tiene gráficos cel shading muy bien logrados, pero que tampoco nos vuelven locos. Ustedes me miran, ustedes me dirán, ¿qué tiene de bueno ese juego? Tiene el mejor voice acting del año. Chabón, aclara. John Segan, si no conocen el nombre, no son dignos fanáticos del Metal Gear Solid. Metal Gear. Ahí va. Haciendo del vaquero más poronga del universo, Silas Graves. Graves. Graves. Graves sería. Graves, sí, Graves. Sí. Y la descoce en todo momento. Segundo dice Valde Story, Abyssal City, un Metroidvania indie con una historia atrapante, una guerra entre ángeles y demonios en la que nos encontramos inmersos al descifrar el paradero de nuestro padre. Al Al querer querer descifrar el descifrar. paradero. Sí, estoy de nuevo leyendo para el orto porque de nuevo tengo la luz apagada y eso es mala idea, chicos. Bien. Me estoy perdiendo. Ahí estamos. Un arte hermoso con muchos condimentos de RPG que hacen el juego un poco más profundo. Siendo sincero, el juego no innova en nada, pero realmente importa. Arrivederci, dice, y se Sí, despide con eso. tengo que hacer una pequeña aclaración. Sergio Suárez me recomendó el Baldi, sí, el Baldi Story, y lo tengo en mi lista de favoritos de wishlist de Steam a comprar en algún momento. Y la verdad que estuve viendo un par de videos y Se ve muy me frenético. recabió, me Sí. recontra mil cabió, así nomás te digo. Se ve bastante frenético y copado. Lo que vi, la verdad no me acuerdo mucho, lo vi hace un tiempo cuando alguien lo mencionó también en Aspen, no sé si fue él, supongo que sí. Creo que fue Sergio, sí. Pero la verdad que sí, tenía pinta. Por ahí las animaciones estaban zarpadas, pero por ahí el diseño de personajes no me fascinaba tanto. Tengo que revisarlo de nuevo y ver si me parece que vale la pena. No pinta hacer un juego muy para mí por cómo se presentaba, pero pinta copado. Bueno, y el último Bien. feedback viene de Alejandro Kawok diciendo: Bueno, más vale tarde que nunca. Tengo feedback en stock desde la sobredosis Komodowski. Eso no quiere decir que no dejo de maravillarme de toda la magia que nos tiran todas las semanas. Terribles temas se están tirando y mucha data, que me encanta, sigan así. Había algo que hace varias semanas te quería preguntar, Maximiliano, y lo contestaste hace poco. Era por el tema de dónde trabajás y al final había escuchado bien. En una metalúrgica igual que yo. ¡Momento, Marta! Pero todo esto es porque quiero que fabriquemos un mecha. No, un EVA no, porque tenés que tener pilotos con padres muertos. Yo acá desde el sur hago la parte de la cabina. ¿Qué decís? Jaja, nada, saludos chicos, un saludote y jaja, nada chicos, un saludote y espero que terminen el año de la mejor manera. Gracias por las recomendaciones y por llenar todos los jueves. Bueno, muchas gracias, Ale. Y Sí. vamos a ver si podemos trabajar en un mecha gigante que no requiera pilotos con padres muertos. Sí, yo creo que aparte de eso, el tema es que los EVA son seres humanos artificiales y toda la bola y no están hechos de Sí, metal técnicamente. spoiler Pero alert, pero bueno. bueno. No, lo dice en el capítulo 1. Es Te la chupo. verdad, entonces no spoiler alert. Bien. Bueno, eso fue todo el feedback, ¿verdad? Sí, así es. Ahora tenemos que ir a nuestro quick shot, donde aparentemente hay una sentencia pendiente, porque ahora vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Y aquí estamos en el quick shot Jurado Edition, Claro. donde, donde vamos a hablar sobre el caso Guillermo Leos contra Geralt of Rivia, porque la situación es la siguiente. De alguna forma mística, Nico se enteró de que Guillo estaba empezando a jugar el Witcher 2. Estaba Entonces, hablando con Guillo, gente, no era tan no era tan bien, perfecto, ok. Sí. Entonces, me entero yo y me apersono a través de Flammenstreins, que es Facebook en alemán. Bueno, Así se sí, llama el capítulo, claro. Flanders. ¿Cómo se Bien. escribe? Lo que estaba diciendo era que a través de acá, el cara libro, no sé, me apersona en la pared de Guillo y le digo: así que vos estás jugando al Witcher 2. La pregunta que cabe y al lugar corresponde a: ¿jugaste el Witcher 1, sí o no? Después de una serie de idas y vueltas, responde que no lo piensa jugar. Así que, como dije, como pongo acá, el cónclave barbístico, alias nosotros dos, vamos a emitir el veredicto final frente a esta acusación, ¿no? Que pesa sobre Guillo. Sí, yo personalmente pienso, Guillo, que me alegro de que estés entrando en el mundo de Witcher, pero me parece que la tenés un toque adentro y que es medio de puto no jugar el primero, por así decirlo. Y debo decir que si sos un PC gamer no deberías joderte jugar ese juego. La verdad que envejeció bastante bien, quizás no en los gráficos, pero el gameplay es totalmente soportable y la historia está más buena que la mierda, así que yo te sugeriría, Guillo, que por el bien de la vida y lo que es bueno, y que Maxi no te caiga trompadas, vayas y juegues el Witcher 1. Pero es una sugerencia, yo creo que igual vas a disfrutar el 2 y la vas a pasar bomba, y ojalá que así sea, pero bueno. Comparto, comparto. Y Bien. quiero hacer una breve mención a lo que él puso después, medio como en respuesta, como atajándose de lo que se le venía, porque sabe claramente que se le viene la noche. Pero dijo que, más que nada, está muy corto de tiempo, sobre todo sumado al hecho de que tiene que jugar muchas cosas para la página y para hacer reviews, entonces le queda prácticamente nada de tiempo para jugar cosas que él pueda disfrutar. Entonces, por esa razón decidió arrancar con el Witcher 2, lo cual es perfectamente entendible desde acá. Por supuesto que nosotros, ¿quién mejor que nosotros para entenderte? Porque Mira, también. solución, que vaya y haga una retro del Witcher 1, listo. Para la página, ¿eh? Y a Mira. la mierda. Ahí tenés una posible solución. La otra posible solución es que lo juegues cuando ya te hayas retirado, cuando ya estés viejito, claro, te hayas jubilado, que tengas tu plan de jubilación y tengas tu biblioteca de Steam con 72.524 juegos. Entre como estamos haciendo esos, nosotros. ¿Sí? Exactamente. Entre todos esos busques el Witcher 1 y te lo pongas a jugar en ese momento. Y digas, qué pelotudo que fui todos estos años pensando que era una cagada y al final estaba buenísimo. No dijo que era una cagada. Dijo no, ya sé, pero bueno, es un guillo del futuro así, medio peleado con la vida, no importa, es un futuro distópico. ¿Es amigo de Diegote del futuro? ¿No? Claro. Bien, ahora sí, cerrando este juicio que hemos improvisado acá con una tril y un par de hojas, nos vamos a ir a nuestra primera sección oficial del programa, que como siempre es el Now Loading. Bien, Now Loading, que llega con una parva enorme de cosas que tenemos que mencionar, así que vamos a arrancar por el principio. Doctor Palermo, exponga. Sí, bueno, yo estuve jugando un poco más al Legend of Zelda, Link Between Worlds. Gané el ya mencionado Fire Temple. Interesante, copado. No tanto como el Ice Temple, pero claramente cuando terminé este Fire Temple, bla, me di cuenta de que en un orden más o menos óptimo, ¿no? De dungeons, sí. Uno pudiendo ir a cualquiera en cualquier orden, fija que hay un orden que es más óptimo que otro, la gran Mega Man, ¿no? Claro. Entonces, si yo hubiera venido a este primero, el otro me hubiera sido más fácil, chicos. Ajá. Y eso es porque obtuve el famoso y querido Hylian Shield, que me protege del fuego. Claro. Para llegar al de hielo hay que pasar por secciones donde te cagan quemando. Y antes me habían mandado así a la cabeza, esquivando todas las bolas de fuego, en vez de estratégicamente parando y defendiéndome y toda la bola. Pero bueno, nada, esas cosas que uno descubre en estos juegos, a la vez se siente uno más groso por haberlo logrado sin eso. Y es como copado. El juego sigue siendo la papa y todavía no lo terminé, así que lo estoy disfrutando. Me quedan salvar, si no me equivoco, a 4 de los 7 sages. ¿Serán 7, no? Sí. Bien, 4 de los 7 sages. Después de eso estuve jugando al... como dije, la semana pasada me llegó la Wii U, así que estuve jugando. Estuve jugando el Super Mario 3D World con nuestro amigo Mati Coco, que es, para quien no sabe, ahora es medio vecino mío, ¿no? Y la verdad que la pasamos un toque genial. Es diversión y Mario y sonrisas y esas cosas, ¿no? Claro. Ponele que Mati casi sonrió, porque no es la persona más alegre del mundo. Pero es como, ah, está bueno esto, tipo, y empezamos a analizar el juego. Y claro, fue casi feliz por un segundo. Claro, y bueno, nada, esas cosas que están buenas, ¿no? Como persona que algún día quiere hacer juegos como nosotros, de jugar el juego y empezar a analizar, tipo, che, esto está copado, esto no sé qué. Como cuando contaba que jugué al Samurai Gun con los chicos y éramos todos developers y colgábamos mirando las animaciones y todo. Pero bueno, nada, y fueron momentos holgoriosos, entre los cuales también se dio jugar al Nintendo Land. El Nintendo Land, mirá vos, me sorprendió. Yo sabía que iba a ser divertido porque es Nintendo Land, pero es mejor de lo que esperaba, sin dudas. Tiene una variedad de juegos, creo que son aproximadamente 8, no estoy seguro, no los probé todos. Y varios tienen modo single y multiplayer, y otros son solo multiplayer. Uh-huh. La realidad es que lo único choto que hubo en el tema este de Nintendo Land es que algunos juegos requieren el uso de Nunchuck y Wiimote, ¿sí? Uh-huh. Para cada uno de los jugadores. O sea, siempre los juegos soportan un gamepad, ¿sí? Sí. Porque todos tienen un modo single player, hasta donde yo sé, o la gran mayoría al menos. Pero después, para el multiplayer, depende de qué tipo de juego es, qué tipo de control necesita. Entonces, por default, con un Wiimote y un Gamepad ya puedes jugar la mayoría de los juegos de a dos. pero algunos necesitan un Nunchuck también. Y eso es medio choto, porque la consola, la Deluxe, lo único que te trae es el gamepad. O sea, se puede asumir que vas a comprar un Wiimote para jugar algún multiplayer, porque si no la vas a pasar un toque solo, y es una consola que es medio para jugar, entre comillas, de a varios, ¿no? Claro. Pero la realidad es que más de un Nunchuck es muy poco probable que te compres, porque se usa en general para juegos single player plataformeros, como el Mario Galaxy y eso, si quieres usar retrocompatibilidad, ¿viste? O alguna cosa por el estilo. Sí. Entonces me llamó la atención, porque ahí había algunos juegos que si querías jugar de a 4 necesitaba tipo 3 Wiimotes y 3 Nunchucks, y me parece un desembolso un poco grande. Pero bueno, esas cosas de Nintendo, ¿no? De que te vende los accesorios y te cabe. Fuera de eso, me pareció muy divertido y tiene cosas muy copadas. Y yo tenía un Wiimote y un control y pudimos jugar varias cosas, así que nos cagamos de risa. Bueno. Y bueno, después de eso gané el GTA V. Lo gané al día siguiente que grabamos el último capítulo, si no me equivoco. Y fue como super awesome y pude probar un poco el online ya, así que si alguien quiere jugar me avisa. Saben encontrarme en Facebook, toda la bola. Y por último, estuve probando el Monster Hunter 3 Ultimate en la Wii U, que me lo compré. Varia gente me ha dicho, pero te compraste el mismo juego dos veces. Y es tipo, y sí, hay cosas que pasan en la vida. Pero la verdad es que jugarlo online con un amigo fue un toque copado. Y vamos a seguir haciéndolo, así que está copado. También sé que Chris MH lo tiene, por ejemplo. Entonces por ahí podemos hacer partida 3 o de A4 si alguno más se copa. Y la verdad que bueno, muy, muy, muy interesante. El gameplay en multiplayer es algo que no experimentaba desde las viejas épocas en las que estaba laburando en Gameloft. Que al mediodía jugaba con amigos en la PSP. En el Monster Hunter Freedom Unite, y la verdad que está buenísimo. Es como la colaboración y el tratar de mantener el control del terreno cuando el bicho se te viene es como interesante. Así que eso, diversión, chiches nuevos y muchos monstruos y boludeces. Bueno, perfecto. Bien, yo voy a arrancar por acá, por el Dust An Elysian Tale. Lo terminé. Terminé el Dust. La verdad que es un juego que está bien. O sea, lo sigo recomendando más que nada por el gameplay. La historia está bien, qué sé yo, no es un... No es Shakespeare, no es nada por el estilo, pero está bien. Ajá. Acompaña acorde, digamos, a lo que es el juego. Después tenemos Persona. Más Persona, porque siempre más Persona es mejor Persona. Entonces, seguí jugando Persona. Me cagaron los demonios un par de veces porque, por ejemplo, voy a explicar un pequeño caso que me ocurrió. Cuando uno entabla una negociación con los demonios, dependiendo los atributos de personalidad que tienen los demonios, uno tiene que elegir quién va a ser el negociador de su party. Por supuesto, cada uno de esos negociadores tiene 4 opciones diferentes que evocan diferentes emociones en el demonio. Tienen una especie de estrella que donde las puntas que... A ver cómo puedo hacer para explicar lo que se entienda. Tiene un rombo, ahí vamos, tiene un rombo donde de cada uno de los lados de ese rombo crecen triángulos hacia el centro. Esos triángulos indican las emociones y qué tan alteradas están. Entonces, cuando uno logra hacer que dos emociones lleguen al pico máximo, o sea, se encuentren en el centro, el demonio puede actuar de diferentes formas. Puede atacarte e irse, puede irse, puede decirte que te entrega un ítem y vos tenés la opción de elegir qué ítems te entrega, y te puede dar, por ejemplo, un ítem al azar, que puede ser plata, experiencia, un ítem especial, un ítem común, un arma, una armadura, lo que sea. Bueno, la cuestión es que Hago que un demonio llegue a ser pico de dos emociones y me dice, bueno, perfecto, elegí qué es lo que querés. Por supuesto, cada vez que aparece Spell Card, voy y la selecciono. Cuando selecciono la Spell Card me dice, ¿vos querés mi Spell Card? Vos sos un pichi, no te doy un carajo. Y se fue. Ok. Y fue tipo, forra, dame tu Spell Card. Por ahí era como para New Game Plus o algo así. No tengo idea. No había mucha diferencia entre el nivel del demonio y yo. El demonio estaba a nivel 26 y yo estoy a nivel 23. No creo que por esos tres niveles de diferencia me haga tanto problema. Pero fue tipo, hija de puta, dame tu spellcard. Pero supongo que debe ser un tema de chances. Me da la impresión de que debe ser eso. O también puede ser que tenga que ver con el tipo de emociones que vos maximizás en el demonio. Porque por ahí, qué sé yo, haciendo que se ponga, por decirte algo, feliz y enojado, por ejemplo, sí, el demonio sea más propenso o menos propenso a darte su spell card. Claro, depende por ahí de su personalidad. Claro, por eso. Entonces fue tipo como, ah, mirá qué loco. Debe ser una combinación de nivel con emoción. Sí, es lo que pienso yo. Pero bueno, ahora sí, seguí avanzando un poco más. Estoy en... Lo que me vuelve loco en el buen sentido es que, por ejemplo, entré a una estación de subte, ¿no? Y la estación de subte es bastante normal. Es tipo, tiene un hall de entrada bastante amplio. Después tiene un pasillo y una escalera por donde llegas al andén. Y de repente crucé un evento loco así que hay como una especie de rift of doom. Que en realidad no es un rift, sino que es como que todo empieza a volverse medio loco. Y dice, no, los demonios están invadiendo la estación de subte. Y cuando te carga el mapa de vuelta, el mapa es un laberinto, literalmente. Y es tipo, what the fuck, ¿a dónde se fue el hall de entrada? Y bueno, tenés que recorrerlo todo de vuelta. Y es donde te vas encontrando con los demonios. Encontrás la habitación con el árbol. Cabe aclarar, la habitación con el árbol significa un safe spot. No sé por qué, es un árbol rosa que brilla. Eso, ahí te deja salvar el juego. Porque Japón. Bien. Bien, ahora, pasando al próximo juego, Deus Ex Human Revolution, Director's Cut. Y acá es donde voy a decir que casi más lo puteo, pero menos mal que pasé esa parte. Estoy hablando de la parte que encajaron así en el medio de la historia, que es el DLC. ¿Qué sucede? En el DLC a vos te habías jugado antes, ¿o no? Sí, el DLC lo había jugado en un principio. Ok. Lo había comprado aparte. En el DLC, cuando vos lo arrancás de vuelta, mejor dicho, cuando vos lo arrancás al DLC, no tenés augments. Te sacan todos los augments. Y después, cuando vos llegás hasta donde tenés que encontrar tu armadura y algunas boludeces más de equipo, te dan los Praxis Points para poder redistribuirlos. ¿Qué sucedió? Yo llego así, muy contento, muy campante, agarro mi armadura, empiezo a sacar las cosas y me encuentro con que solamente tenía la pistola, la común, super upgradeada como la tenía antes, la Magnum, super upgradeada, y el rifle de dardos tranquilizantes. Y 8 Praxis Points, a lo cual dije, ah, me acaban de cagar de arriba de un puente. Yo tenía, prácticamente tenía todas las augments compradas cuando llegué hasta ahí. Dije, tranqui, qué forros que son, boludo, me recagaron todos los augments. A lo que me puse a pensar, dije, claro, de esta forma los chabones se garantizan de que no tienen que modificar la dificultad para a vos ponerte, digamos, en una situación de, entre comillas, reto justo. Entonces te deben dar la cantidad mínima de augments y después de ahí, bueno, seguí el juego como puedas. Grata fue mi sorpresa cuando terminé el DLC. Hay una caja que te encuentra, digamos, el chabón que te estaba ayudando desde las sombras. Te dice, toma, acá está el resto de tu equipo. Y cuando la abrís, oh sorpresa, te dan todo el resto de los Praxis Points que te faltaban. Y fue tipo, sí, alegría, empecé a aumentar todo. Fui muy feliz. Así que tenía que hacer el descargo ese de decir, esto es una mierda, pero en realidad no, porque está bien pensado. Y ahora seguí avanzando un poco más y soy súper feliz porque soy súper ninja invisible, no me escucha nadie, camino por las paredes, hago de todo. Soy genial. Claro. Y por último estuve jugando porque me llegó por fin, no el Kingdom Hearts, no Nicolás Lucero, no te pongas contento todavía. Todavía está ahí esperando a ser distribuido en algún momento por algún cartero. Sino que estoy hablando del No More Heroes, Heroes Paradise. La versión de PlayStation 3 del juego de Wii, de Suda 51, al cual solamente cabe una sola palabra para describirlo, la cual ya todos sabemos cuál es: Japón. Bruta. Bien. Porque básicamente sos un asesino otaku, que también es fanático de los luchadores de ¿cómo es esto? De las peleas mexicanas. Y entonces, entre esas tres cosas, se convierte en un asesino y el chabón solamente quiere ser el mejor asesino del mundo. Y esa es toda la historia. Bien, tiene sentido. Sobre todo con el título de juego, que lo implica total y absolutamente. Por supuesto. Y bueno, tiene así un montón de referencias, por ejemplo, a cosas de luchadores, tiene referencias bastante a lo que es el mundo de los otaku y demás. Al chabón lo llaman nerd y esas boludeces así. El chabón usa un arma que es una Bin Katana, es una especie de lightsaber, pero no, pero sí. Sí, yo lo vi muy poco cuando recién había salido en Wii, lo vi en lo de, en ese momento, o sea, un chabón que conocía, que era el novio de una piba que conozco, ¿no? Y nada, era raro porque era como el sable tiene como una estructura de metal y es como una sierra de luz, no es una Claro, sí. O espada. sea, en realidad lo que tiene Como es que tiene una desde el... estructura, no es totalmente como una de Star Wars, sino que Claro, es... o sea, desde el pomo de la espada sale como una especie de cable o de armazón, una Claro. estructura de un costado, y llega hasta la parte superior, donde es como si tuviera otro electrodo, donde teóricamente ahí es donde pasa la luz y arma el filo, si se quiere, de la katana. Pero bueno, Para mí la que lo cuestión... hicieron así para cosplayer, chabón. Así lo haces con Claramente. un tubo de luz y a la mierda. Claramente lo hicieron así para cosplayers, así que le pongan un Claro, tubo de pero luz ellos no lo encima. dicen como Kojima y nadie les hace problema. Exacto. Lo que sí tengo que recalcar es que la versión de PS3, si bien lo que leí es bastante cierto de que la ventaja es que es la misma experiencia de Wii y la desventaja es que es la misma experiencia de Wii, debo aclarar que en algunos sectores tiene un par de problemas, como por ejemplo puntualmente cuando te subís a la supermoto mega gigante con cohetes que tiene el chabón, el sonido se entrecorta bastante cuando vas andando, tanto el sonido del juego como la música se entrecortan bastante seguido al punto de que hay momentos donde se mutea todo y vas andando en silencio por 2-3 segundos hasta que vuelve a enganchar la música y el sonido y todo, es como medio raro ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno. Una pregunta, ¿qué Sí. tan bien implementado está el control usando un DualShock? El control está perfectamente implementado. Análogo derecho mueve la cámara, análogo izquierdo mueve el personaje. Cuadrado es golpe horizontal, triángulo es golpe vertical, círculo es golpe melee para stunear enemigos desde arriba y X es golpe melee para stunear a los enemigos desde abajo. Cuando tenés que cargar la Bin Katana, porque tienes un medidor de batería Sí, que se va descargando sacudís. progresivamente, apretás R1 y mientras lo mantenés apretado, sacudís el DualShock y te carga la batería, como deberías hacer con el Wiimote Sí, igual la sacudiéndolo. gracia del Wiimote era que era un movimiento de Sí, paja. movimiento fálico, exacto. Sí. Y después con L2, perdón, targeteás enemigos. Es medio choto porque cuando vos targeteás se pone una vista over the shoulder que está bien, pero estaría bueno que se hubiera implementado la posibilidad de cambiar el blanco utilizando el análogo derecho, que no existe, sino que tenés que destarguetear y volver a targetear y rogar de que no te toque el mismo chabón. Tranca, bien. Bueno, y eso fue todo. Así Bueno. que sí, perfecto. Me toca seguir hablando a mí porque yo soy el que pilota este programa. Así que vamos a irnos al calendario que no tiene nada porque la gente no lanza más juegos porque el 2013 se terminó. Claro. Y el año que viene no va a haber más juegos, Y el chicos. año que viene no hay más juegos. Ya está, chicos, se acabó. Se pueden ir a dormir porque ya no hay más juegos para jugar. No, mentira. Vamos a ver que seguramente la semana siguiente a esta ya empiezan los lanzamientos de post-Navidad y post-Año Nuevo. Así que vamos a tener seguramente un calendario bastante cargado para esas fechas. Así que va a volver el calendario con toda su fuerza. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a irnos a lo que nos acontece en esta fecha en particular, que es la Main Quest. Bien, aquí estamos en la Main Quest donde vamos a hablar de los juegos más esperados de 2014 Y vamos a hacer una pequeña retrospectiva de todo lo que pasó o de las cosas más importantes que pasaron este año. Para arrancar por el principio, vamos a ir a lo que todo el mundo está esperando, y seguramente por todo el mundo digo Rama Rossi, Sergio Suárez y Carlos Molina, cuando digo que el primer premio o el juego más esperado de 2014 según la votación de nuestro enorme y benemérito público es The Witcher 3 de Wild Hunt con el 12% de los votos. Después tenemos al Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Metal Gear, claro, con el 7% de los votos, bastante diferencia, 12% a 7%. Tercer puesto para Dark Souls 2 con 5% de los votos, empatados con el Super Smash Bros. De Wii U y el The Evil Within, ambos también con 5% de los votos. El Super Smash Bros. Es una cosa de loco, chabón. Va a tener a Mega Man, se acabó la discusión, es tipo, holy shit. Bueno, estamos primero, segundo, tercer puesto, es el triple empate. Cuarto puesto, tenemos al Infamous Second Son, South Park The Stick of Truth, Persona 5, The Division y Transistor, todos con el 4%. Ah, me olvidé de poner Transistor, chabón, bien. Ahí está, bueno. Viste, perfecto. Después sí. Tenemos al Destiny, al Dragon Age Inquisition, al Bayonetta 2, al Watch Dogs, al Broken Age, al Castlevania Lords of Shadow 2, a The Elder Scrolls Online y a otros, que ahora voy a detallar de qué estamos hablando en otros, todos con el 3% de los votos. Dentro del apartado otros, tenemos al Last Guardian con un voto, al nuevo JRPG de Monolith Studios para Wii U, están hablando del Project X, que todavía no tiene nombre definitivo, también con un voto, el Ultra Street Fighter 4, y me la rebanco, no sé quién fue, pero aparentemente se la banca un montón, con un voto, el Enemy Star Fighter, con un voto, y el Mi Pilla en Tu Boca 2014 Turbo Edition, que no tengo ni la más puta idea de qué es lo que es, con un voto. Tranqui. Bueno. Bien, ahora continuando con la lista tenemos el Titanfall, el Wasteland 2, el Thief, el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix y el Lightning Returns Final Fantasy XIII con el 2% de los votos. Con el 1% de los votos lleva Ninja Gaiden Z, Final Fantasy X, X2 HD Remaster, Dying Light, Mario Kart 8, Star Citizens, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, The Order 1886, Pillars of Eternity y Mad Max. Y por último, sin votos, y atento a lo que voy a leer ahora, 0%, okay. Diablo 3, Reaper of Souls y The Crew. ¿Para cuál fue el último de todos? Perdón. The Crew. Ah, bueno, sí, tranquilo. O sea, nosotros los pusimos ahí porque eran como anuncios grandes, digamos, y era como que alguien los iba a votar, nadie. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ni Sergio Suárez, que conste, sí, que quede on the record. Ni Sergio Suárez votó al Diablo 3. Usted... Yo sé que votó al Witcher y está perfecto eso. Es lo que debería haber hecho. Por ahí se sintió obligado a votar uno solo. La votación permitía votar más de uno. Y por eso es que tenemos tantos porcentajes, porque en realidad, ¿tenés idea de cuánto fue la cantidad total de votos? ¿De personas? ¿Cantidad total de personas o de votos? De personas. Bueno, mientras tanto, vos si querés andés tirando, porque yo lo estoy buscando en este mismo momento. Ok. Bueno, yo puedo decir mis más esperados. Ahí está, dale. Que son, obviamente, el Witcher 3 Wild Hunt, que va a ser el GOTY All of the Years, que va a romper la barrera espacio-tiempo y repercutir hacia atrás y adelante y borrar todos los GOTYs de la existencia y dejarse a sí mismo ahí en su lugar. Después el Super Smash Bros., que de nuevo, Mega Man, o sea, qué carajo querés, chabón, es increíble. Lo voy a querer tanto en Wii U como en 3DS... y va a ser la puta posta de la vida. Y espero torneos de eso en las FCF de una. Así nomás. Así, mira, así, corta la bocha. Bueno, sí, señor. Para mechar el resultado, 45 votantes con un total de 179 respuestas. Tranqui, o sea que todos le dimos a varias cosas, perfecto. Exacto. Y aún así Sergio Suárez no votó el Diablo, que conste. Después no me vengas a reclamar nada, Sergio. Después, otro que estoy esperando bastante es el Broken Age, que vengo siguiendo obviamente los capítulos de Double Fine, de todo el documental. Y la verdad tiene pinta y es, aunque he jugado varias aventuras gráficas en los últimos años, es lindo ver algo de Tim Schafer en particular y gente que está tan, tiene tanta historia con este género, ¿no? Claro. Y después puse, entre comillas, otros Kickstarters, ¿no? Que incluye un montón de cosas. Sí, me olvidé igualmente, como vos dijiste, el Transistor, que en realidad lo medio lo tengo un poco en segundo plano, porque como se hizo la exclusividad con la Play 3, en la Play 4 me hinchó un poco las pelotas, ¿viste? Uh-huh. Y me la bajó un poco, y aparte desapareció por mucho tiempo. Creo que hace poco salió una nota que explica cómo va el desarrollo y tengo que leerla, pero es como que el Bastion tenía mucho más impulso de marketing, me parece. Y puede que yo haya sido porque tenían un arreglo con Microsoft que iba haciéndolo. Exacto. Y bueno, y eso ya no está pasando en este momento. Pero bueno, nada, igualmente lo espero. Es un juego que tiene toda la pinta de la vida. Y sobre los otros Kickstarters voy a decir rápidamente. Tenemos el Wasteland 2, el Torment... nuevo, que no sé si va a salir, no sé si va a salir el año que viene, pero digamos que lo espero y puede que llegue. Sí. El Project Eternity. Project Eternity en menor medida, porque me interesa menos que los otros dos, digamos. Y el Massive Chalice también de Double Fine, ese le tengo bastante fe, también vengo siguiendo el desarrollo. Y bueno, tengo algún que otro indie más ahí pagado en Kickstarter, así que hay un poco de todo. Me gusta ver cómo se desenvuelve todo esto en lo que me metí, digamos. Perfecto, muy bien. Bueno, para dar mis favoritos, vamos a arrancar, por supuesto, con la no sorpresa de nadie, porque, claro, por supuesto, desde acá, primero, bancamos a Geralt of Rivia por ser Geralt of Rivia, y segundo, bancamos a Geralt of Rivia por tener una fucking barba, boludo, a partir de, sí, este momento, con lo cual se vuelve 500.000 veces más badass y más awesome. Así que no es sorpresa cuando digo que The Witcher 3 The Wild Hunt es mi juego más esperado de 2014. Uh-huh. Seguido por el Bayonetta 2, sorpresa, sorpresa, por supuesto, a quien queremos engañar. Castlevania Lords of Shadow 2, otro juego que también me tiene bastante ricoteante. Y el Persona 5, sorpresa que también para mí fue una sorpresa porque fue tipo... Che, boludo, ¿qué onda el Persona? Y el Persona es la Lala. Y mirá, me copa la Lala. Así que cuando vi el teaser trailer dije, tengo que jugar a los Persona. Y esa es la razón por la cual... O sea, el anuncio del Persona 5 es la razón por la cual yo estoy jugando el Persona 1 ahora. Para, claro, poder llegar a jugar todos al día que salga el Persona 5 y poder jugarlo y decir qué feliz que soy. La gran Diegote, le dicen. Exactamente, sí. Como Dowski presente siempre en espíritu, aunque sea. Bien, sí, señor. Esos fueron nuestros juegos más esperados del 2014, pero ahora vamos a hacer una retrospectiva hacia atrás. Nos vamos a parar en el faro del tiempo y vamos a mirar hacia el pasado y vamos a ver un montón de cosas que sucedieron durante este año. Vamos a arrancar primero, así como para sacárnoslo de encima y cosa de que no se sienta demasiado el cimbronazo, con las malas noticias, porque este año realmente pasaron cosas malas, como por ejemplo la primera caída de un grande, como lo tenemos anotado acá, porque THQ cerró oficialmente sus puertas, sí, se fue subastado, sus franquicias fueron subastadas, se fue desmembrando, hubo estudios que cerraron a consecuencia de esto, un saludo a Vigil y un saludo a Crytek por haber rescatado a parte del estudio de Vigil y haber fundado Crytek USA. Sí, realmente fue un golpe un poco bajo así para la industria. Creo que mucha gente le gustaban mucho los juegos de THQ, medio misteriosa toda la situación. Se hablaba de los problemas con la tableta de dibujo esa pedorra, sí, que habían hecho, el Udraw. Que la verdad que no sé cómo un producto como ese puede fundir una empresa tan grande. Porque y cuando a ese producto le metes una inyección de marketing y de guita bastante importante atrás y el producto flopea como el mejor, es muy, sí, probable que te encuentres en una situación bastante chota después. Sí, no sé, yo no había visto suficientes noticias sobre esa tableta como para pensar que realmente habían puesto tanta plata, ¿me entendés? O sea, yo lo veo un poco sospechoso, no sé. Pero bueno, nada, fue un golpe duro para la industria de los videojuegos, creo. Muchas franquicias quedaron, como dicen, up for grabs, ¿no? Para que agarre el primero que pase. Y al final, ¿quién era que se había llegado a la mayoría? Los tipos de Nordic. Nordic Games, sí, se llevó la gran mayoría de las franquicias. Eso fue en lo que fue la segunda subasta. Una primer subasta donde se llevaron el Homeworld, se llevaron varios otros juegos, digamos, las franquicias de más renombre. Quedaron curiosamente la franquicia de Darksiders y dos o tres franquicias más, y el resto, digamos, de las cosas más chicas, que fue lo que se terminó llevando Nordic Games casi de forma unánime cuando se hizo la subasta, la segunda subasta, que fue la de estas cosas que quedaron colgadas, ¿no? ¿El Darksiders se lo había llevado Crytek, o me pareció? No, Nordic Games. Habían intentado. Querían porque era el estudio de Digit. Exactamente, también había habido rumores de que la gente de Platinum Games, quería hacer una oferta oficial por la franquicia de eso, que eso hubiera sido la locura más grande del universo, boludo. Sí. Darksiders es otro de los tantos juegos que vos no querías saber nada, te lo recomendé y lo jugaste y te encantaron. Sí, sobre todo. Que quedó en de récord. Sí, es verdad. Sí, bien. Nada más, me gusta echarte en cara esas cosas cada tanto para que la próxima que me digas no voy a jugar eso, tipo, juegues eso y no rompa las pelotas. Está bien, pero... sí, me parece justo. Pero bueno, ¿qué más tenemos entonces? Tenemos que LucasArts, otro de los históricos de la industria, fue obligado por Disney a cerrar sus puertas. Sí, creo que esa noticia a muchos nos pegó en la nostalgia, una patada en la nostalgia, pero no... ya no fue relevante a la industria como fue con THQ, es como era, ya estaba muerto, era poco relevante en la industria de hoy en día. Decidieron, como se diría en términos médicos, decidieron desconectarlo del live support, básicamente. Y un toque. La verdad que venía hace rato panquequeando lo lindo, y el único juego que la gente estaba un poco ricoteando a pleno era el nuevo de Star Wars 1313. Sí. Pero hacía años que no tenían un éxito comercial y crítico. En la crítica, digamos, como los de antes. Porque antes era uno tras otro. Y lo último que se supo de LucasArts, digamos, fue el Star Wars Old Republic con EA. Y fue como una inversión millonaria que... los primeros meses anduvo genial, después se cayó zarpado. Que en realidad, digamos, el costo operativo lo absorbió casi todo EA, ¿no? Y el desarrollo lo hizo BioWare, o sea que medio como que LucasArts tocó de oído ahí un toque, sí, y apareció el logo de onda. Sí, era más consultor por ahí, o bueno, escritores, toda la bola. Pero realmente como que eso fue lo último y como que dejó una mala huella. Mala espina. Claro, en el año fiscal, en el último año fiscal de la empresa, y bueno, fue como no brainer, ¿no? Fueron y fue como, bueno, se acabó la joda y ahora mágicamente Disney decide que EA va a hacer todos los juegos, porque sí. Sí. Así que, ok, vamos a ver qué pasa con eso. Después, de la nada, John Carmack decide irse de ID Software después de 14 años. La gente que esperaba el Doom 4 está un toque como llorando en los rincones. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. No sé si es realmente tan mala noticia fuera de lo del Doom 4, porque en realidad se fue a la industria, a la empresa de Oculus Rift, ¿no? De la cual vamos a hablar más adelante en este mismo capítulo. Pero realmente John Carmack es un tipo que en su tiempo libre hacía cohetes, el chabón. Cohetes tipo con Rocket Science. Sí, Rocket Science tipo. En serio, no es... Claro, no eran cohetes de, mirá, cañita voladora, tipo, no. Así que es un tipo que claramente tenía todo su tiempo ocupado y de golpe dice, che, loco, ya está, ya hicimos un engine que anda, como que quiero hacer otra cosa de mi vida. Y se empezó a dedicar más a full time lo que es Oculus, que él estaba más como de consultor y de productor, digamos, del asunto. Y ahora se metió manos a la obra, lápiz y papel alerta, sí, el chabón. Así que nada, me parece que no es tan mala noticia como creemos, pero es una cosa un poco triste saber que ID Software pierde uno de los grandes, porque la verdad que esa empresa también, ¿a dónde está yendo, viste? Sí. Medio confuso. Sí, es verdad. Bueno, este año fue un año de altibajos y como recién veníamos hablando de las malas noticias, ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda, que son las buenas noticias. Y vos fijate cómo son las cosas, que la primera buena noticia que tenemos acá es que Game for Windows Live cierra definitivamente sus puertas, a lo cual seguramente hay millones de personas vitoreando en las calles y cantando y danzando y siendo muy felices, porque claro, estamos dejando atrás uno de los peores sistemas de distribución digital de la historia de la humanidad, seguido muy de cerca por Origin, pero todavía creo que Game for Windows Live es todavía peor que Origin. Mirá lo que te estoy diciendo. Y eso es heavy, considerando que antes decías que Origin era lo peor de todo. Exacto. Pero bueno, yo diría que esto es como la inversa a Star Wars cuando explota tipo Dalaran y Obi-Wan se pone triste. Como que millones de voces estaban llorando y de golpe tipo se apagaron. Y es como acá millones como de al voces revés. Gritan de alegría. Claro, y después siguen gritando de alegría. Exacto. Y después gritan más, pero bueno. Nada, la verdad que es un servicio de mierda que tiene un final que se viene, porque está de a poquito, ¿no? Sí. Y ya muchas empresas están anunciando cambiarlo por Steamworks, que es así como la siguiente venida de Cristo, más o menos. Uh-huh. O de su deidad correspondiente, no queremos excluir a nadie acá. Uh-huh. Y la verdad que, nada, todo el mundo está esperando que salga el puto Dark Souls con Steamworks, así lo pueden comprar ahí sin culpa, digamos. Correcto. Una cosa que hay que aclarar, que sí, esto es como una especie de Dark Omen para muchos, uh-huh, porque como recordarán, Games for Windows Live también servía como una especie de storefront para los juegos de Windows. Entonces, ¿qué va a suceder con los juegos que haga Microsoft? Sobre todo para los juegos de Microsoft. ¿Qué va a suceder con los juegos que haga Microsoft de ahora en adelante? Y mi creencia particular es que para Microsoft automáticamente el mercado se va a reducir a PC igual Windows 8 para poder utilizar su App Store de Windows 8 y poder de esa forma distribuir digitalmente los juegos. Ojalá me equivoque. Es probable igual, porque eso hace poco se habló de que estaban planeando quizás compartir el mismo sistema operativo tanto en Windows Phone como en 360, bueno, 360 no, pero en Xbox One y en desktop, digamos. Claro. Así que es muy probable que hagan como un Windows Storefront o un Games, o no sé, Xbox, lo que sea, y realmente hagan todo por ahí. Por otro lado, juegos de Microsoft ya no hay, básicamente, porque decidieron dejar de hacer el único que estaban haciendo, que era el de Age of Empires Online, así que no sé, cuando saquen otra cosa copada hablamos, por ahora. Sí, estoy pensando en Titanfall, que no sé quién lo publica, si lo publica Titanfall es de EA. Ah, entonces no dije nada, perfecto. Va a salir en Origin, entonces tampoco va a salir en Steam, pero no importa. Bien, la siguiente dice, de las buenas noticias, dice que es fue el final de los online passes el año 2013, tanto de parte de EA como de parte de Ubisoft. Recordemos brevemente que los online passes habían nacido como el proyecto $10 de parte de EA para poder poner detrás de una barrera de dinero los modos online de los juegos. Descubrieron que de esa forma lo único que hacían era lograr hinchar las bolas y que la gente esté en desacuerdo y que la gente protestara e hinchara mucho los huevos, y realmente no ganaban tanta plata de la gente que compraba teóricamente los juegos en segunda mano, porque muchos decían, che, te voy a pagar $10 más, ¿sabes qué? Cáguense, no juego el multiplayer, juego el single player y después voy y lo vendo de vuelta. Entonces, igual, perdón, sí, pero esto en su momento lo hablamos, ¿no? Y va un poco por el lado de que sí, ya no da. Y por otro lado, la tecnología ya da para usar otros controles distintos. También, sí. También lo hablamos. Y después vamos a hablar de las panquequeadas microsófticas y eso. Pero por un momento hubo un miedo grande de que realmente hubiera que hacer un check-in. Sí, también. Bueno, hubiera sido peor. Así que nada, esto fue una cuestión de que deprecaron esa tecnología, ¿no? Deprecar viene de discontinuar. Sí. En favor de algo más. Claro, porque la verdad que lo que se viene ahora es más conectado, más vamos los pibes, aguante la internet y sí, toda la bola. Más draconiano, si se quiere, también para los Claro, hoy las consolas te ven la cara y saben quién sos. O sea, no necesitas ya el Project $10 toda la bola. Es tipo, vos no sos este, no puedes jugar. Y te cabe. ¿Mm? Sí. Y bueno, así la es. Verdad que por un lado bien, entre comillas, por otro lado mal. Digo, hay sí. que ver cómo se implementa y cómo viene la mano, pero es como que potencialmente puede llevar algo peor por ahora. Como decía Louis C.K., ¡wii! Pero eso. Sí, totalmente. Es por ahora ¡wii! Tal cual. Bien, sí. Tenemos la siguiente sección que dice el anuncio y las campañas de las consolas Next Gen, porque arrancamos con la presentación de la próxima generación de consolas y empiezan los rumores sobre las funcionalidades. Por el... Claro, esto fue en febrero del año pasado, ¿no? No, de este año. Bueno, sí, para sí, cuando... del año pasado para la gente que lo escucha el jueves, perdón, no dije nada, tenés sí. razón. En febrero, cuando se anunció la Play 4, arrancó, digamos, se viene la Next Gen, ¿no? Uh-huh. Un poco mirar el principio del año pasado. Tenemos, como decías, la presentación de ambas consolas, empezó con la Play 4, se muestra, no... anuncia, digamos, todas sus features positivas y no habla de ninguna de las cosas negativas, obviamente, uh-huh. como buen PR, digamos, como relaciones públicas bien aplicadas. Mientras que quizás, digamos, lo hacen, la verdad, muy bien, se enfocan en los juegos, muestran que todavía le están dando soporte a la Play 3, no muestran muchos exclusivos para Play 4, honestamente, pero todas las cosas que muestran como features de la consola son interesantes para los gamers, ¿no? Sí. Y se llevaron un aplauso rotundo. Sí mencionan al pasar así medio ninja que hay que pagar PlayStation Plus para... Igual, medio como que estamos mezclando un poco, porque tenemos por un lado la primera presentación que fue en febrero, que fue cuando mostraron qué era lo que iba a hacer la PlayStation 4, su sí. idea de lo que iba a hacer la PlayStation 4, sí, no muestran la consola, muestran el control nada más, y digamos, la gente se va moderadamente contenta. ¿Qué pasa? Después viene la Xbox One y dice Sport TV Call of Duty. Y la gente se pone como loca, empieza a putear, empieza a echar espuma por la boca. Mazo, perdón, pero en ese momento en particular los gamers estaban medio a las puteadas, los yankees estaban súper felices. Después, a los dos días, cuando Microsoft empezó a contestar preguntas de forma estúpida, sí. empieza a salir toda la mierda al aire porque no manejan bien sus relaciones públicas. Uh-huh. Ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta que todos los servicios mágicos que proponen implican un control estúpido y draconiano, digamos, de la sí. consola, que tranquilamente podría ser mucho más leve y manejable, como lo hace, por ejemplo, Steam, que te renueva cada tanto las cosas, no cada día. Sí. Y nada, realmente es como que tanto es el outrage que Microsoft empieza a tener que atajarse de todo lo que dice y retractarse de cosas y decir igualmente, que está en debate igualmente, todavía. Eso arranca no. después de la E3. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la E3? En la E3 Sony agarra y sale a decir todas las cosas que dijo Microsoft, o sea, todas las cosas que son no features, cosas que todo el mundo daría por sentado que son lógicas, Sony las anuncia como features, como cosas nuevas, como cosas que ellos tienen y la competencia no. Y la gente estalla en aplauso. Creo claro, que tipo, en parte... jugar juegos poniendo el disco, ¡wow! Claro, tipo. Creo que en parte fue, primero, digamos, por hacerle un poco la contra a Microsoft, pero creo que también lo del tema del aplauso en la conferencia de Sony fue como una especie de mensaje para Microsoft de decir, che, la cagaste, ¿qué sí, vas a aparte, hacer aparte, igualmente había rumores de que Sony también iba a tener algunos tipos de controles, entonces... Pero como hasta ese momento no lo habían ¿no? confirmado... Claro, pero tenían que aclararlo. Lo que hicieron fue, en vez de aclararlo con por ahí conferencias de prensa y charlas en privado y entrevistas, lo aclararon en una presentación que se streameó a todo el mundo, con tipo diciéndolo como miren qué capos que somos. Y todo el mundo aplaudió zarpado sí. y se robó el show y tenía la puta posta. Y sí. es como, bueno, eso es manejar bien a tu audiencia, ¿viste? Uh-huh. Y un saludo a la diapositiva del final, a la diapositiva blanca de la PlayStation 4 que le hicieron en 3 segundos antes de salir al escenario, cambiándole el precio, modificándole los $100 para abajo, cuando sacaron la cámara del bundle. Pero bien, sí, eso. Viejo truco. Sí, pero viejo. Bueno, ahí sí fue, perdón, que lo que había hablado antes, de que... Se empezó a desdecir Microsoft de todo lo que había dicho. Sí. Y bueno, y de a poco Microsoft fue como directamente sacando esas features, decidiendo que le iba a jugar muy en contra y teniendo que descartarlas. Y es porque su sistema estaba preparado de esa forma. Queda claro que ahora no van a estar. Quizás en un momento las vuelvan a agregar esos features, pero ciertamente van a tener que repensar el servicio para que no sea tan restrictivo para los usuarios. Yo creo que van a tener que repensar y van a tener que pensar mucho cómo se lo vuelven a representar a los usuarios. Yo creo que si presentan la feature y explican lo que es, o como había dicho en un momento, si te lo venden como, mira, esto es Xbox Live Platinum, ponele, ¿no? Sí. Y es un servicio aparte, es tipo, tiene sus pros y sus contras. Y si lo querés o no, lo pagás vos. O sea, porque había gente que los features les interesaban. Sí, es verdad. La queja es porque hay gente que tiene mala internet, básicamente. Y que dependa de una buena conexión a internet es medio choto. Entonces, si a mí me gustan las features y yo quiero pagar por ellas, entonces, ¿por qué no me haces un servicio aparte? ¿Me entendés? Sí. De hecho, podrían hasta lucrar más y todo, no sé. Lo manejaron para el orto, les cabió zarpado, pero al momento de salir la consola, la verdad es que en Estados Unidos en particular no importó y vendió zarpado. En el resto del mundo, Sony vendió mucho más y les pasó el trap un toque. Y en ninguna de las dos consolas hay un puto juego, básicamente, así que por ahora no cambia nada. Mientras tanto, la Wii U de a poquito y con paso seguro iba agregando juegos copados a su consola y Nintendo la empezó a barrer con la 3DS, así que calladito siguió imprimiendo su platita. Sí, es verdad. La 3DS este año dio un vuelco bastante interesante. Sí, la verdad que sí. Sobre todo en cuanto a catálogo. Nada a tipo más infinito. Sí, sí, posta como... que sí. Y sí, realmente la Wii U empezó a remontar ahora este último tercio del año. O sea, el hecho de que haya aparecido el Super Mario 3D World ya hizo que las consolas se moviera un volumen bastante más importante. Recordemos que la Wii U salió en 2012, por eso no la mencionamos por ahí directamente acá en lo que es la nueva generación de consolas. Pero este año tuvo un pasar bastante turbulento la Wii U, hasta que empezó, digamos, a acomodarse a fin de este año. Si lo pensás, el Mario salió el mismo día que la Xbox One. Tanto el Mario como el Zelda de 3DS. World, sí. Sí. Ahora, Nintendo dijo que ese día, o sea, desde que salió el Mario, se triplicó la cantidad de ventas de la Wii U, que triplicarse de no sé cuánto, pero no era muy alto, no necesariamente es mucho, ¿no? Ahora, en ese momento todo andaba bien en Nintendo, genial. Hace poco, en Navidad, se cayeron todos los servicios de Nintendo porque la gente, porque entre comillas, había mucha demanda. O sea, mucha gente recibió Wii U para Navidad, claramente. Sí. Y empezó a activar cuentas a lo loco y se cayeron todos los servicios a la mierda. O sea que hay que ver qué nos dicen los reportes en enero sobre las ventas de diciembre, porque me parece que se disparó un toque más la movida. Así que vamos a ver cómo va. También hay que ver las ventas de las consolas de próxima generación, porque ahí también, digamos, va a haber lucha. No, seguro, no le va a ganar a nadie, pero digo, yo creo que Nintendo remontó zarpado con el Mario y creo que hay mucha gente que en Navidad recibirse un Mario con la Wii U garpa pleno, ¿me entendés? Totalmente. O sea, yo lo recibí y estoy pasando la bomba. Manejalo. Perfecto. Ahí está, listo. Bien. Dicho por el mismísimo Nicolás Vivas Palermo. Después tenemos tres noticias, o tres, mejor dicho, hitos o bullet points, donde tenemos el fin de una era 1. La PlayStation 2 se deja de fabricar oficialmente en Japón y al poco tiempo se deja de fabricar en el resto del mundo. Básicamente le cerramos la persiana a una de las grandes épocas del gaming, me parece. La PlayStation 2 fue sin duda una de las grandes consolas del gaming en líneas generales. Sí, y cierra lo que empezara en su momento con la Dreamcast, que nos voló la cabeza a todos, ¿no? Sí, sí. O sea, es la última consola sobreviviente de esa generación, digamos. Exactamente. Nuestro saludo cordial, por supuesto, a la PlayStation 2. Las horas de felicidad que hemos pasado con la Play 2 no tienen nombre, por lo menos yo. Sé que vos, Nico, no la tuviste, pero en el momento que te la presté fuiste recontra hiper mega feliz. Sí, pretty much. Así que perfecto, misión cumplida entonces, cumplió su objetivo. 100% del tiempo que tuve una Play 2 la pasé bomba. Así. Ahí está, perfecto. Eso lo dice todo. Después tenemos el fin de una era 2, capaz. John Riquitello renuncia al cargo de CEO de Electronic Arts y después asume Andrew Wilson, el jefe de EA Sports. Sí, pero Riquitello estuvo durante una etapa bastante larga en EA. Uh-huh. Medio que se fue porque ya estaba pasando malos momentos con todo el tema de justamente el Online Pass y toda la mierda que había alrededor de EA. Estaba como votada como peor empresa de 2 años consecutivos de Estados Unidos, por 2 años consecutivos, más arriba en votos que BP, la que había volcado petróleo por todo el océano, básicamente. Sí. Y esas cosas, esos datos curiosos, ¿no? De la vida. Pero la realidad es que el chabón también estuvo durante un periodo en el que salieron juegazos, como lo fueron, por ejemplo, el Mirror's Edge, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los Battlefields anteriores y algunas cosas. Si no me equivoco, Riquitello asumió poco antes de empezar la generación de Play 3 y Xbox 360. Claro, por eso incluyó también el Burnout Paradise, por ejemplo. Sí. Que debe haber vendido una linda cantidad de copias. Y nos gustó a todos, o sea, ese tipo de juegos que decís, pucha, hubiera estado bueno más de esto, ¿no? Y nada, como CEO hay que ver cuánto estaba metido en las cosas y cuánto no el tipo, pero la realidad es que es una de esas cosas que no se sabe si son buenas o malas, porque mucha gente era tipo, se fue el CEO de Electronic Arts, pero yo una vez, tipo, cuando fue en ese momento, leí una nota sobre, digamos, todo lo que había salido en esa época y la verdad Dead es que... Space. Claro, la verdad es que EA innovó más en toda esa época que lo que viene innovando desde que se fue el chabón, que no hizo básicamente un carajo nuevo, está haciendo secuelas de todo el chabón. Uh-huh. EA. Y no sé, lo único que lograron ahora fue, entre comillas, deshacerse del Online Pass porque todos sus juegos salen en Origin, curiosamente. Claro. Y sí mejoró el servicio de Origin, pero eso no, o sea, bla. No. Perfecto, sí. Qué sé yo. La está así bien. Así que bueno. Después tenemos el fin de una era 3, la leyenda continúa. Don Matrick se va de Xbox después del terrible backlash, backlash, que recibió en la presentación de la Xbox One y en su tiempo, digamos, posterior después de dicha conferencia, ¿no? O sea, sí, recibió, digamos, la mayor cantidad de los golpes la recibió el chabón porque era la cara de Xbox. Entonces se la tuvo que comer como un duque. Y creo que probablemente, no digo sabiendo, es una teoría mía. Creo que el chabón medio como que se bancó los golpes porque es medio como que estaba haciendo tratos con Zynga, que es a donde está laburando ahora. Sí. Y entonces por ahí el chabón dijo, bueno, ya fue, me banco los golpes estos y después de esto renuncio. Cosa de decir, bueno, sí, perfecto. Ya está, me pegaron suficiente, me voy y viene otra persona con una cara distinta y es la nueva cara de Xbox, cosa de también perder un poco esa relación que tenía el chabón con la primera imagen negativa de la consola de las 24 horas, cada 24 horas conectarse, el tema de los juegos usados que te los presto, no me los prestás y qué sé yo, y la. Entonces es como que le sirvió también medio como que a los dos fue un común acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá. Sí, esas cosas se suelen acordar. Él mismo era el que había retractado todo lo que dijeron, ¿no? Sí, muchas de las cosas las anunció él después como cosas, digamos, diciendo, no, bueno, la verdad que no, y es así. Eso es lo que yo había dicho en su momento, que por ahí hubiera sido más inteligente de parte de Microsoft, digamos, sacarlo, meter a otro y que ese otro dijera que iban a revertir todo por un tema de imagen. Se hubiera dado otra imagen, tal cual. Porque es una imagen de tipo, bueno, lo que queríamos hacer no les gustó, así que vamos a hacer otra cosa, en vez de decir, bueno, nos mandamos una cagada y vamos a hacerlo de otra forma y después cambiar al chabón. No sé, es como que se ve distinto al público, ¿no? Esas son cosas de relaciones públicas justamente. Y percepción también del público, ¿no? Saber qué también puedes manejar también a tu público y cómo, qué tanto lo entendés. Eso lo había hablado hace un tiempo, pero me gustaría, ya que lo esté mencionando ahora, saber la opinión del señor Jeremías Cursi y relaciones públicas. Ahí está. Si nos está escuchando, que hace rato no hablamos con él, estaría bueno saber qué opina. Sí, que nos deje un comentario en Spreadshot News o en el Facebook o en donde quiera, o que nos hable directamente, porque estaría bueno por ahí tener una conversación sobre el lado, digamos, del PR a la hora de hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Y después, por último, tenemos la última, digamos, sección de la retrospectiva, donde hablamos del lanzamiento puntualmente de la próxima generación de consolas, hablando de la PlayStation 4 y del Xbox One, y Steam influyendo en la industria y después el futuro de lo que se viene, ¿no? Sí. Tenemos un... como este es el panorama justamente al final del año, ¿no? Segunda mitad. Sí. Y tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo que por primera vez en la historia la Argentina y otros países latinoamericanos también, sí, fueron como parte del lanzamiento oficial de una consola como lo es la Play 4, ¿no? No es poca cosa. Sin duda Sony está apostando más a ganar el mercado a nivel global y me parece que la está rompiendo con eso. Porque justamente, como he dicho en el capítulo de Aspev y en nuestras propias retrospectivas, Xbox va y dice, hola, soy Yankee, cómprenme porque aguanten las estrellitas y las rayas de colores rojas y blancas. Claro, solo que sin ser el Capitán América. Exacto. Y nada, es como que es interesante ver este contraste, ¿no? Es como que... ya están compitiendo en distintos campos, como en su momento Nintendo supiera diferenciarse apuntando a otro mercado. Sony dice, ¿sabes qué? Yo vendo a los gamers, vos vendele a los yankees y podemos todos tener nuestro propio nido, digamos. Uh-huh. Es interesante. Por un lado, la competencia quizás va a ser menos reñida de lo que se presentaba cuando la gente fanboyesca estaba discutiendo sobre cuál era mejor. Y por otro lado, puede llevar a algunas diferencias de servicios y cosas que hay que ver cómo repercuten, ¿no? Porque justamente la Xbox se enfoca mucho para el lado multimedia y la Play soporta eso, pero apunta más a los juegos. Sí. Y la Wii U es como diversión y vamos a ver qué pasa. Cabe aclarar también que, bueno, esto no lo puse acá en el documento, pero me acabo de acordar ahora también que la Wii U también está de forma oficial, así como también lo fue en su momento la Wii. Que pareció súper fantasma y no lo anunció nadie. Y sí, el tema es que, bueno, cabe aclarar que en el caso de la Wii U no es que llegó al momento del lanzamiento, sino que la Wii U llegó hace, ponele, un mes y medio. Pero bueno, es una consola... catalogada como de próxima generación, o sea que compite directamente con la Play 4 y la Xbox One, y ya está disponible de forma oficial, no a través de Nintendo, pero sí a través de distribuidores autorizados. Entonces, bueno, digamos que por ese lado Nintendo le puede, entre comillas, por supuesto, siempre le puede llegar a hacer por ahí un poco de pelea a Sony. Igualmente, sí, yo creo que lo que está pasando por ahí con Sony en Latinoamérica en general es que los chabones vieron un crecimiento bastante sorpresivo en la cantidad de ventas de PlayStation 3 y de software de PlayStation 3 acá en Latinoamérica, por justamente la imposibilidad de poder chipearla, flashearla, no sé, piratearla de alguna forma. Entonces, mucha gente que era fanática de la consola, de la PlayStation 2, optó por ir por la PlayStation 3, diciendo, bueno, compraré un juego cada tanto. Y la realidad es que eso se tradujo en un volumen bastante, no me imagino, un volumen no menor de ventas para Sony, y eso hizo abrirle los ojos y decir, che, pará, hay un montón de gente allá que compra cosas originales y oficiales, ¿qué está pasando? Ahí fue por ahí cuando empezaron a poner un poco más la atención acá, y esto fue en lo que desembocó, digamos, que la PlayStation 4 desembarcara el mismo día que en Europa, acá oficialmente, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Creo que tristemente es algo que hay que agradecerle a la gente que solo juega al Pro Evolution Soccer o al FIFA. Sí, porque es una de esas cosas que tipo, sale una Play, seguro va a salir un nuevo Winning Eleven. Y fue como, pum. Sí, y así, sí, es verdad. Y así empezó la historia. Bueno, es triste, pero bueno, a veces esa gente puede salvar. No hay que verlo por ahí desde el lado ese, digamos. Es triste, Max, es triste. Bueno, está bien, es triste. La gente que compra la Play 3 por el Metal Gear es la aposta. Ahí está, perfecto. Bien, ahora bien. Sí. Ahora tenemos el apartado de Valve barra Steam, porque básicamente, ¿qué no hizo Steam durante este año? Y posta, es como que Steam es el haz de luz que guía a la Master Race, a sus súbditos y a la felicidad, básicamente. Exacto. Steam este año estuvo muy activo, cumpliendo básicamente con todos los rumores del año pasado. Se anunció el SteamOS, se anunció la Steambox, hasta un control que no se esperaba desde antes de la víspera de los anuncios, ¿no? Uh-huh. Se viene con toda. En realidad, justamente las Steamboxes sí habían sido anunciadas el año pasado, pero del SteamOS no se sabía nada. Era como, va a correr en Linux, entre comillas. Sí. Poco a poco, los mismos servicios de Steam, el cliente, digamos, fueron mejorando y apuntando a este lado más consolesco con compartición de ¿cómo se llama esto? De cuentas. El family sharing. Sí, bueno, sí, no cuentas, pero el repertorio de juegos, digamos. El catálogo. Sí, que es básicamente lo que apuntaba a ser la Xbox One, pero con un control un poco más... primero, no es que sea menos restrictivo, pero es como que es más... Primero ya tiene la confianza del usuario, ¿no? Xbox sí. Se la tenía que ganar, y con un PR de mierda no lo vas a hacer. Y segundo, que sí, hoy en día Steam soporta el offline mode y todo eso, y aparte fueron, aunque por ahí es medio confuso y tenés que leer bastante, los chanes dijeron todo, ¿entendés? Entonces cuando pusieron va a haber family sharing, vos podías leer todo y te dice, si vos te pones a jugar algo, patea al otro de tu juego. Si vos querés recuperar el juego, podés hacerlo con este botón. Sí, no sé qué, y te dice todos los casos, ¿me entendés? Es como otra cosa, no hay preguntas. Sí, hay mucha más transparencia. Sí, nada, Steam en general es más transparente y creo que eso es la razón por la que hay tanta confianza. También, bueno, hace poquito supimos que había una mala noticia de que Steam estaba como dejando que los publishers regulen los gifts en zonas en las que no deberían venderse los juegos, sí. Pero eso ya es un tema de entre comillas liabilities, ¿no? Legales, sí. Temas de que si una empresa no debería poder vender en un lugar que se pueda acceder a sus juegos, puede ser un problema legal para esa empresa, entonces ya es un tema medio confuso y loco para meterse, pero realmente es que Steam está en todos nuestros corazones, chicos. Sí, bueno, para hacer un breve repaso, digamos, de todas las cosas, porque por ahí fuiste saltando así, te perdiste algún par. Primero, anunciaron las Steambox y anunciaron que había third parties involucrados, o sea, otras personas autorizadas por Valve iban a poder fabricar Steamboxes y venderlas con la marca Steambox o con sí, la marca eso, Steam. En realidad se sabía del año anterior, pero sí, con la X3, ¿te acordás? Sí, pero no había quedado confirmado del todo. Era como, sí, la Piston se sabía, pero no había quedado confirmado del todo. Bien, estaba, digo, en el aire. No, o sea, el nombre Steambox era el rumoreado, pero sí, ahora sabía se que Steam había una búsqueda de Valve de hacer hardware licenciado. Eso es lo que se sabía el año anterior. Sí. Este año se anunció todo lo demás, básicamente. Sí, después, bueno, también se anunció la migración del cliente de Steam a Linux con los primeros juegos que fueron el Left 4 Dead 2, los juegos de autoría de Valve, por supuesto. Sí. Y muchos independientes que ya tenían, de hecho. Sí, muchos de los que independientes. Eso, perdón, paréntesis, muchos de los independientes tenían versión de Linux gracias a Humble Store también, que los Humble Bundle poco a poco se fueron integrando más con Steam por un lado, y por otro lado fueron también mejorando el servicio y la oferta. Te incluyen siempre la versión de Windows y si está disponible la de Mac y Linux. Así que eso es como una de las fuerzas que más impulsó el desarrollo para otros sistemas operativos y que también llevó a Valve a la conclusión de que, che, se puede hacer esto de Linux, ¿no? Sí. Y ayudó con el impulso, digamos. Sí, introduce también las trade offers, un sistema de intercambio entre usuarios para ítems, como para unas cartas que son las famosas trading cards, que es uh-huh. jugar a comprar cosas, como dice Pedro. Sí. introduce el family sharing, de lo que habló Nico, y después, bueno, sobre el final del año, sobre la recta final, presenta el SteamOS, el Steam Controller, agrega lo que se conocen como las Steam Game Reviews, que son más que nada las recomendaciones que daban anteriormente los usuarios, pero extendidas para que uno pueda hacer una review de un juego, y ofrecen o no data más importante o más relevante antes de uno poder hacer una compra, y se puede, digamos, informar de qué es lo que trata el juego o si la misma comunidad de Steam lo recomienda o no. Y como último punto, que esto lo agrego ya, digamos, más por costumbre que por otra cosa, Still no Half-Life 3, porque bueno, todavía no existe. Y ahora, digamos, pasamos a lo que fueron las repercusiones de todo esto, que este movimiento que hizo Valve, puntualmente en PC, pero también hacia otros agentes y otros mercados. Por ejemplo, por esto era, perdón, que decía que Valve está como llevando a la industria, ¿no? Sobre todo en lo que es la PC, porque realmente es un solo jugador en la industria y el chabón dice, me voy para el Linux, y la gente se va con él, o sea, zarpado. Sí. O sea, llegar al punto de, entre comillas, forzar, si se quiere, no es el término correcto ni es el término que quiero utilizar del influenciar, todo. Influenciar, quizás. Exactamente, influenciar a los fabricantes. Influenciar a los fabricantes de GPUs para que se abran y le brinden documentación a los desarrolladores de Linux, para poder empezar a desarrollar tanto drivers como aplicaciones, como mejorar el pipeline de rendering para Linux, etcétera, etcétera, es un paso bastante grande y es como una apertura de cabeza bastante loca, ¿no? Claro, realmente es un tema inesperado y yo creo que por ahí es más sorprendente del lado de Nvidia, porque recordemos que hace no mucho Nvidia estaba totalmente negado a darle cualquier tipo de documentación de nada referido a sus GPUs a la gente de Linux. Tal es así que el mismo Linus Torvalds dijo en una conferencia, fuck you Nvidia, y básicamente le metió el dedo así en el frente de la cámara. O sea que es como que wow, y de repente Nvidia hizo esto. AMD es que lo ve. Me parece que Nvidia ve un poco a Steam como el console killer, y las consolas se aliaron con AMD, entonces le conviene meterse con esto. Sí, también. Pero bueno, después sale AMD anunciando la API de Mantle, que permite bypassear absolutamente todo el sistema operativo y llegar directamente al centro de los GPUs y poder maniobrarlo y manipularlo a gusto. Breve explicación técnica, si no jode. Sí. Las APIs son Application Programming Interface, o interfaz de programación de aplicaciones. Se usan justamente para permitir acceso al hardware, y los sistemas operativos en sí tienen las suyas propias, pero por temas de seguridad y eso, tienen bastante, que se llama overhead, ¿no? Como que toma muchos pasos para llegar al hardware, y por medios, digamos, que se autorizan, ¿no? Como lo son el DirectX de Microsoft o OpenGL, que es abierto. Esos medios ya conocidos y ya manejados por el sistema operativo es como que dejan que pasen por un costado en el que se puede acceder más rápido a la capa de hardware y permitir hacer todo más eficiente y sin tanto control encima, lo cual implica que tenés que programar mejor porque puedes romper todo también. Pero a eso se refiere Maxi cuando dice que AMD está abriendo a sus APIs. Significa que las placas de video de AMD son más accesibles ahora para los programadores, para hacer cosas de lo que se llama bajo nivel, que es más cercano al hardware, y eso hace que se pueda exprimir mucho más el jugo, digamos, del hardware. Sí. Realmente. Inclusive el Mantle lo que permite es el acceso directo al hardware sin siquiera pasar por las librerías de OpenGL ni DirectX. Es como que vos podés desde Mantle acceder directamente al hardware casi uno a uno. Según eso es lo que leí, digamos, lo poco que existe de referencia con respecto a Mantle es que te permite justamente la versatilidad de poder estar manejando directamente cada uno de los cores del GPU. Entonces, eso es como que va a explotar muchísimo más el potencial, porque no tenés ninguna barrera que te impida o te restringe el acceso. Entonces, por ese lado, digamos que creo que está el paso más adelantado que está dando por ahí Valve, en el sentido de decir, bueno, vamos para Linux, y Linux medio como que permite eso porque es mucho más permisivo, al ser un sistema que es abierto y estar pensado para gente que por ahí tiene... Que mete mano, entonces es bastante más permisivo con las cosas que haces. Por ende, para los usuarios, y por ahí nos estamos yendo un poco de tema, pero por ende, para los usuarios que no son tan experimentados, Linux por ahí puede ser medio así como sobrecogedor en algunos momentos, por el hecho de que si uno se manda una cagada, la cagada te la mandaste, y la cagaste, y cagaste, y chau. Sí, por eso lo que quiere hacer Valve, digamos, es una versión propia de Linux, que... Uh-huh. sea manejada por ellos. Obviamente va a ser abierta igual, pero lo que van a hacer es mostrarte una capa visual, digamos, que te va a manejar todas las aplicaciones, como lo es Ubuntu hoy en día, que es uno de los más accesibles, digamos. Claro. Y vas a tener básicamente el big picture de Steam, o el modo normal también probablemente, y después las aplicaciones que le instales, porque como todo sistema operativo puedes instalarle otras cosas. Exacto. Y después, como otra repercusión, también agregué que crecen exponencialmente la cantidad de juegos y franquicias importantes que se vuelcan a Mac y Linux. Esto es medio lo que había enunciado vos, Nico, antes cuando hicimos el paréntesis. Hablando puntualmente del Humble Bundle, que es un gran partícipe de este asunto. Humble Bundle ahora con el Humble Store, y más reciente Go con el soporte de Mac. Sí, realmente los indies hace rato que buscan el soporte multiplataforma por un hecho de ganar más plata, básicamente. Y porque es cierto que antes, al menos en Linux, nadie tenía juegos, básicamente. Entonces, cuando se empezó a dar soporte a Linux, de golpe era como muy poca competencia, ¿no? Era un mercado muy, muy joven, digamos. Y realmente hoy en día es tan fácil programar para todas las plataformas a la vez con Unity, engines de propios de gente que lo hace en base a lenguajes conocidos, cosas así, que es como que no tiene sentido no hacerlo. Y Humble Store fue el primero en adoptar eso a nivel, creo que ya el segundo o tercer Humble Bundle decía, también te incluimos la versión de Linux, y además empezaron a incluirlas retroactivamente, si ya habías comprado los primeros. Sí. Se las daban. Y de golpe también Android, ¿viste? Y todo así. Y es como, se están yendo la goma. Entonces, realmente es como que ahí empezó a caer la ficha de, che, Windows no es lo único. Sobre todo también Mac empezó a crecer mucho cuando los indies empezaron a soportarlo. Porque aunque se vendían más Macs, porque los iPhones y todo eso cambiaron el paradigma de la gente, decir, che, Mac es cool. Justamente por eso había programadores que programaban en Mac, por ejemplo. Uh-huh. Y de golpe. Y que históricamente eso no pasaba mucho fuera de gente que laburaba para Mac, digamos. Entonces, nada, como que se empezó a mover el mercado para todos lados. El cross-platform es la norma hoy. Y es algo que hace 5 años no lo pensabas ni a palos. Es muy loco. Sí. Pero bueno, y Valve fue el que dijo... Vamos a mudarnos, básicamente. Sí, vamos arriba. Dijo, Windows no va más, Linux es la posta, y ahora es como que la gente está como loca con eso. Sí. Bien, ahora cerramos, digamos, lo que fue esa recorrida por el mundo Valve y el mundo Steam durante el año 2013, y cerramos con algo que hablamos por ahí al principio, y es una bonita forma de cerrar porque es como que hacemos una especie de círculo hermoso y bien pensado. The circle is now complete. Exactamente, the circle is now complete, cuando decimos que Oculus Rift es el primer paso, por lo menos para mí, es el primer paso a la realidad virtual en el gaming. Porque este año, si bien el Oculus Rift todavía como aparato no salió a la venta oficialmente, sino que todavía está en desarrollo y está, digamos, siendo probado por la gente que lo vaqueó, digamos, a través de Kickstarter, creo que es algo que no es para nada menospreciable, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde medio como que están apuntando con el aparato. Claro. Ciertamente es el primer dispositivo de realidad virtual orientado al consumo masivo, uh-huh. ¿no? Y que ya tiene tanto el funding a los inversores como la gente interesada en desarrollar software para ello. O sea, Está bien, de los que pusieron plata para Kickstarter, muchos son entusiastas que querían ver qué onda nomás. Pero también muchos son los developers posta que querían sus developer kits para empezar a desarrollar juegos para eso. Y en un mundo donde honestamente están decayendo un poco, pero los FPS siguen siendo muy importantes, de golpe como que puedes empezar a imaginarte algunas cosas interesantes en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos los anuncios como el juego este que, bueno, no confirmaron que saliera para PC y toda la bola, pero el de Eve. Sí, el Eve Valkyrie. El Valkyrie, que es como que tiene toda la pinta de la vida. Y ves después el juego del chabón de Wing Commander, que no me Star sale. Citizen. Claro, y te imaginas tipo, che, esto con el Oculus sería resarpado. Y no sé, salió hace poco el MechWarrior Online y decís, che, esto si lo agregan también, ¿viste? El Hawken. El Hawken creo que ya lo tiene soportado. Sí, es verdad, tiene soporte para Oculus. Porque Unreal Engine creo que le había agregado soporte. Uh-huh. Y no sé si Unity también. Así que automáticamente. No, el que sí sé que le agregó es el Source. El Source, sí, bueno, el Source se puede usar para programar. El Unreal Engine también, de forma casi gratuita ambos, ¿no? Entonces es como que automáticamente muchos de los desarrolladores independientes ya tienen acceso a todo lo necesario para soportarlo. Sí. Entonces es como que es el primer hardware de realidad virtual que tiene todas las cosas necesarias para hacer un éxito, básicamente. Uh-huh. Y vender al público. Convengamos que, como dijimos antes, todavía está en fase de pruebas y todavía no tenemos una por ahí respuesta final o no tenemos un panorama, digamos, más ampliado de lo que puede llegar a ser. Pero creo que si sirve como muestra estos meses que desde que empezaron a llegar los kits a los desarrolladores hasta este fin de año, si sirve como vara para medir, creo que se viene con tutti. Sí, tiene un futuro bastante auspicioso, por decir. Uh-huh. Lo único que me preocupa, sí, perdón, de eso es que muchos otros Kickstarters medio se agarraron de él para vender periféricos, accesorios, y cosas, sí. Y realmente es como que o sea, no siguen un estándar en particular. Entonces esa parte sí va a fragmentar mucho el mercado y es como que dudo que ningún developer soporte ninguno y eso va a hacer que hasta que Oculus no diga sacamos uno nosotros, me parece que va a quedar en la nada. Sí, sí. Y eso podría retrasar la realidad virtual más realista, entre comillas. Uh-huh. Y por ahora dejarnos con control y teclado más anteojos, digamos. Sí. Pero bueno, eso fue la retrospectiva del año 2013. Como podrán apreciar, han pasado un montón de cosas y un montón de cosas también hizo Steam. Así que bueno, para todos aquellos que quieran opinar sobre ya sea las malas noticias, sobre las buenas noticias, que nosotros decidimos de forma totalmente arbitraria catalogarlas como buenas noticias, creo que una genuinamente buena, que es el For Windows Live, se murió, pero bueno, sí. ¿Cómo? Tautológico. Claro, sí, es una verdad en sí misma. Después el anuncio de las consolas de próxima generación, la Next Gen, Steam y toda la bola. Si quieren opinar sobre algo de esto, si quieren mencionar algo que nosotros no mencionamos y les parece algo relevante para mencionar dentro de los hitos del 2013, háganlo también en los comentarios. Nosotros, por el momento, nos vamos a ir a la última sección, que es, por supuesto, el Special Move. Bien, el Special Move que llega como las últimas olas del amanecer para que Nico nos venga a dar un autochivo, el cual siempre es bueno y es muy necesario. Sí, el autochivo en cuestión es, volví a las andanzas y me puse a grabar nuevamente. En este caso retomé el XCOM Enemy Within, que lo había colgado hace un tiempo antes de toda la mudanza y toda la bola. Y nada, tiene un par de problemillas de sonido, la verdad, pero las cosas pasan en la vida, como Maxi bien sabrá después de lo que me contó ayer. Pero Básicamente, nada, seguí jugando, jugué con todos los personajes que vengo nombrando hace rato en honor a ustedes, los seguidores de nuestro canal de YouTube. Y la verdad que la estoy rompiendo un toque, toco madera, así que vamos a ver hasta dónde llego. Será continuada la saga durante esta semana. Y tengo pendiente probar y jugar el Brothers, A Tale of Two Sons, que tanto me lo recomendó la Pipi y tanto lo recomendaron en varios podcasts que escucho. Un saludo a la Pipi, que cumple años el día de hoy que estamos grabando. Es verdad, feliz y cumpleaños, señorita Paula Paternoster. Así gracias es. Por tantos turbolandias. Sí, y también a mi amiga Belén Rey, que vos la conocés, es sí, Belén. Belén, sí. Que también cumple años hoy, así que un saludo, Belén. Que no sé si nos escucha ya, pero te queremos igual. Y bueno, nada, tengo que grabar el Brothers y tengo que grabar más cosas. Estuve viendo videos de Nerdcube del Faster Than Light y dije, I can do that. Y es como... Porque posta que es un juego que reda para streamearlo y que la gente vea tu sufrimiento mientras toda tu nave se prende fuego y todo se va en una nube de caos. Y nada, la verdad que hay mucho por venir, así que un aplauso para nuestro canal de YouTube, que siempre revive. Es verdad. Y eso es todo. Perfecto, muy bien. Yo quiero sumarme al autochivo brevemente y decir que prometo, no antes de fin de año, porque no va a pasar, literalmente es imposible que pase, pero en los primeros días de enero prometo que va a terminar de forma definitiva el now loading del Monkey Island y va a arrancar un nuevo now loading de un juego que no voy a decir cuál es, pero que Nico me dijo que es la posta hacer un now loading y no un first blood como originalmente tenía pensado hacer. Lo vamos a dejar ahí y vamos a decir cuando salga anunciado el primer capítulo, vamos a anunciarlo como corresponde. Bien, ahora, mientras me atoro y toso, voy a pasar a mi special move, que es básicamente el tráiler y Kickstarter de la mejor película creada alguna vez por la humanidad toda. Y estoy hablando, y eso que no se terminó de crear todavía. Y eso que no se terminó de crear todavía. Así que imagínense lo que va a ser cuando se termine. Estoy hablando ni más ni menos de Kung Fury. Una película filmada en Suecia por un sueco, con suecas y suecos también. Pero que figura estar ambientada en 1980 en Miami. Por supuesto, no tienen plata para viajar a Miami. Hicieron un Kickstarter para terminar la película. El Kickstarter pedía $200,000, si no me equivoco. Vamos a chequear brevemente el link del Kickstarter. Sí, pedía $200,000 y llevan recaudados al momento de grabación de este podcast $362,807. Con 25 días todavía para que la gente pueda seguir poniendo platita. Bien. Así que vean el tráiler porque realmente no tiene ni una milésima de segundo de desperdicio. Para que se den una idea, el chabón es un detective karateca que viaja al pasado, a la época de los vikingos, y se encuentra con una vikinga que tiene una ametralladora y aparece Thor gigante. Listo. Sí. Así. Es cierto, y tiene música tipo el Blood Dragon. Y tiene música tipo el Blood Dragon. Y tipo Drive. Ideal y absolutamente genial que esta película salga en VHS. Solamente voy a decir eso. Estaría bueno. Nadie la podría ver en la puta vida, pero... Pero sería absolutamente genial tener un VHS de esto. Estaría bueno que lo traigan, tipo, que la caja que sea, VHS. Sea una caja de VHS y adentro tenga cosas que no sean VHS. Bueno. Esa es muy buena también, ¿eh? Ojo, sí. Ojo, atenti, señor de la película esta Kung Fury, escuche el podcast y entienda castellano y capture esta idea. Claro, léame la mente. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de este programa, así que de dicha forma vamos a continuar con los chivos sociales que siempre nos caracterizan en este momento del podcast en particular. Bien, recuerden que pueden escribirnos a contact@expressionnews.com, a facebook.com/expressionnews o entrar a nuestro sitio en expressionnews.com o .com.ar para comentar en el post del capítulo en particular. También nos pueden tuitear a @expressionnews, todo eso para discutir sobre todas las cosas que estuvimos hablando hoy, como Maxi dijo hace unos momentos. Particularmente la retrospectiva del año fue, como me parece, la cereza del postre, ¿no? Uh-huh. Y sobre los juegos más anticipados creo que ya hablamos bastante, pero si alguno quiere dejar un comentario también. Y por último, recuerden que pueden suscribirse a todos nuestros feeds podcasticos en iVoox o en nuestra página en expressionnews.com/podcast o en iTunes. Y en youtube.com/expressionnews.tv pueden encontrar todas las cosas que estuvimos mencionando en nuestro Special Move. Y está el Guybrush Rule en Twitter, @GuybrushRule, donde les contamos todos los juegos que pueden conseguir por menos de $20 en la PC, que cada tanto tiene actividad y recomiendo algunos gotis de la vida. Perfecto. Cabe aclarar también que no se duerman, todavía queda Steam Sale. Todavía pueden seguir gastando más plata de la que tienen en su bolsillo y después llorar miserablemente cuando llegue el resumen de la tarjeta de crédito. Creo que depende mucho de a qué hora escuchan el podcast el jueves, porque es hasta las 3 de la tarde del jueves. ¿Pero el jueves no es primero? Segundo. Entonces no dije nada. Si lo escucharon esto antes de las 3 de la tarde del día de hoy jueves, seguramente todavía tienen... Y de hecho van a reventar y van a hacer cajeta la tarjeta porque es el último día. Así que se la tienen que jugar toda. Háganme caso. Cómprense todo Steam. Me lo van a agradecer. Bien. Ok. Y con ese mensaje de paz me retiro. Bueno, se fue Maxi así de la nada. Así que supongo que me toca a mí flashearla un poco. Y decir que esto fue la luz super estroboscópica que reverbera en el espacio-tiempo a través de los cuerpos celestes que resuenan en la magia de las esferas giratorias. Del dragón. ¿Qué? Del dragón. Del dragón, aparentemente. Así que eso es, en resumen, Expressionnews Podcast y espero que les haya gustado. Chao. Ahí está. ¡Action! Y ahora que me di cuenta hace un ratito más y te tengo que preguntar si pusiste a grabar el podcast en Skype. Porque no puse a grabar una mierda. ¿Te vas a contestar? Sí, lo puse a grabar. Bien, perfecto. Bueno, va a haber problemas de sonido en este capítulo también para hacer acorde a nuestro canal de YouTube y todos felices.